Arroz Blanquita, el arroz de los colombianos, presenta un arroz que se quedó en bajo. Churita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios. Fuimos al corregimiento de Saldaña, en Tolima y el Valle del Cauca. Allí no solo encontramos historias de agrónomos que dedican su vida al cultivo del tan apreciado cereal. Consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios. Bueno, la llamada crisis arrocera en que se sume Colombia actualmente deja ver un panorama que resulta poco favorable para los agricultores que se dedican al cultivo del arroz. Desde las diferentes perspectivas de esta problemática, se producen varias posiciones esperando hallar un punto intermedio que beneficie desde los agricultores, los consumidores, y que no deje a ninguno como un arroz pelado. Así es, Melisa. Parece que el arroz de cada día va en caída, ya que durante 2 años se han visto afectados los arroceros de Saldaña por la peste arrocera. Una de las malas variaciones de la semilla, 2, por las formas de producción y distribución, y 3, por la venta de los molinos que no resulta rentable para los agricultores. Yo creo que es incorrecto decir que estamos en una crisis, debido a que este año se puede evidenciar una bonanza en la producción arrocera. Estoy viendo una estadística de Fede Arroz y el primer corte del año se puede ver que la producción aumentó y se mantiene en los primeros meses del 2015. Durante el mes de abril se produjo 1.292.914 millones de pesos por toneladas de arroz padi verde, mientras que en el año 2013 la producción no superaba el 1 millón de pesos. Durante este año su primera producción solo dio 895 mil pesos por tonelada. Natalia, pero a pesar de que esta bonanza se evidenció a lo largo del mandato del presidente Santos, no podemos ignorar la gran influencia que tuvo el TLC, el que ha causado en las ventas de muchos productos nacionales, incluido el arroz. Los agrónomos del país se han visto perjudicados por la ley 970, la cual indica que solo se puede sembrar una vez y cosechar para su venta. Y quiero comentarles que los representantes de los pequeños agricultores se reunieron con el ministro Aurelio Iragorri, el ministro de Agricultura. Uno de los asistentes fue el ingeniero agrónomo de Saldaña, Roberto Botero, quien ofreció algunas soluciones para el gremio, que se siente perjudicado con sus ventas. Escuchemos a Roberto. El ministro acogió nuestro llamado para analizarlo y de golpe ese análisis llevarlo a una realidad. Y es que como esos arroces importados que están por fuera del TLC deben ser entregados, o por lo menos las cuotas de participación de la industria deben estar completamente ligadas a la absorción de la cosecha. ¿Qué se entiende por eso? Es decir, que si tú vas a traer un arroz del Ecuador, entonces yo te digo, listo, te dejo traer ese arroz, pero me tienes que garantizar la absorción de tanta, por cada tonelada me tienes que comprar de los productores nacionales 5, a manera de ejemplo. Sí, sí. Entonces le estamos diciendo al ministerio, ministro, supedite los volúmenes de los industriales a la garantía de absorber la cosecha para que nosotros no estemos sembrando con una incertidumbre del precio al cual vamos a vender. Entonces, a tu pregunta le estamos diciendo, ministro, el industrial que quiera traer arroz tuvo que haber comprado o haber absorbido parte de la cosecha nacional del año pasado y nos tiene que garantizar la compra de esta nueva cosecha. Bueno, Roberto Botero pertenece al Movimiento de Dignidad Agropecuaria y este no es el primer plan que se le presenta al ministro de Agricultura. En el 2014, la ANDI envió una carta para que el ministro tomara medidas contra las importaciones de arroz que perjudican la compra de arroz nacional. Y hasta el día de hoy no se ha dado una respuesta pertinente a ninguno de los dos planes expuestos. Vamos a un corte de comerciales. Arroz Blanquita, alimentos sanos creciendo desde 1950, produciendo el mejor arroz. Bueno, un dato muy interesante que encontré en la base de datos de Arroz Blanquita fue que más del 45% de la población mundial consume arroz como el 80% de su dieta. Y más de mil millones trabajan en este cereal aproximadamente. Es que, Juliana, la importancia del arroz es bien difícil de dimensionar. Así es, Melissa. Si nos ponemos a mirar, el arroz es la base de la pirámide alimenticia. Es preferible que falten las verduras, las carnes, pero el arroz, esto es la base de los colombianos, tanto cultural como económica para nuestras dietas. Y también es un alimento de canasta familiar y por ende debe mantenerse entre los precios más asequibles para las familias colombianas. Sí, claro, Natalia. Y como decía Juliana, también tiene un gran impacto cultural. Tan solo miremos la mayoría de los platos típicos en Colombia. Muchos contienen arroz. Y encontrar un sustituto para este, yo creo que es una tarea más bien imposible. Ya regresamos. Expresión digital. Este es el caso de Felipe Rondón, agrónomo de Saldaña, quien hasta el día de hoy no cultiva con la semilla que le proporciona la federación, claro, la certificada, sino que consigue una semilla de contrabando llamada Venezuela 21, entre muchas otras. ¿Qué opina usted sobre Fede Arroz? No sirve para nada. ¿Por qué? ¿No se siente representado? No, cero. Eso sí que quede bien grabado ahí, por favor. Cero. Cero representados. A nosotros nos quieren un porcentaje en ventas en los molinos, que no es opcional, es una obligación para nosotros, que creo que es el 0.01%, entonces ya investigaron eso, creo, ¿no? 0.01% sobre las ventas brutas, ni siquiera sobre las ganancias, ventas brutas. Eso nos lo quitan por derecha y ellos hacen lo que se les da la gana con esa plata. Esta problemática no solo se trata de la importación ilegal, se trata de que el arrocero, ese señor que trabaja 12 horas a diarias y hasta 4 horas más de las legales vigentes, tiene la necesidad de comprar una semilla a un costo asequible. Muchos agricultores compran la certificada y conservan lo mejor de esta cosecha para volver a sembrar otro cultivo para su consumo, lo cual es legal, pero por otro lado, la otra cara de la comercialización es que es considerado ilegal ante los ojos del ICA y la Federación Arrocera. Sí, Juliana, pues la verdad es que encontramos que muchos de los agrónomos de Saldaña y de muchas otras partes del país no se encuentran representados de una manera firme por Fede Arroz. La verdad, ellos dicen que se sienten muy solos y muy abandonados. Bueno, esta es la realidad que la comunidad arrocera, pero conozcamos lo que dice la Federación de Arroceros. Adelante, Natalia. Se entrevistó a Edwin René García, representante de Fede Arroz, quien muestra los avances que se tiene después del gremio. Para el año 2013 se destinó 10 mil millones de pesos para el caso de arroz. Esos 10 mil millones de pesos se distribuyeron equitativamente para su debida repartición a los arroceros que se tienen registrados. Esto equivale a 20 mil pesos por hectárea. Así que la federación decidió que esta distribución de ayudas será directo a la industria. Edwin nos dice que se hizo una compra de 28 estaciones meteorológicas y también sus permanentes capacitaciones y termina diciendo, lo que se busca con el agricultor es que se modernice y compre maquinaria. Hay algo que agregar ahí. Cuando estuvimos de visita en el molino, vimos que el gerente José Manuel Suso nos mostró las máquinas que le dan los niveles a los terrenos. Esto ya es de última gama. Estas máquinas le hacen un paneo a todo el terreno y por ahí se muestra dónde se tiene que sembrar la semilla para tener una mayor productividad. Juliana, también nos hablabas acerca del Pacto Andino. ¿Qué influencia tiene este en la importación de arroz? El Pacto Andino, según lo que estuve hablando la semana pasada con un enviado del Ministerio, fue que hace ya varios meses cerraron frontera con Ecuador y con Perú para entrar arroz. Esto lo pidió la federación. Entonces la pregunta es, ¿los consumidores se ven afectados por esto? ¿Tú qué piensas, Melissa? Pues la verdad es difícil opinar en este tema porque la verdad debemos ser un tanto imparciales. Pero yo pienso que la entrada de arroz por parte de todos los países va a afectar mucho la producción nacional, porque recordemos que no solamente está entrando por parte de Venezuela 21, así sea ilegal o legal, Esto va a afectar la compra del arroz nacional. También tenemos 91.000 toneladas que entraron desde Estados Unidos en los últimos meses. Bueno, y también estamos a la espera de la respuesta del ministro de Agricultura. La verdad, son pocos los pronunciamientos que se han tenido. Estamos hablando acerca de la bacteria, la bacteria que afectó durante tantos años a los arroceros. Tenemos unas variedades, tenemos la bacteria que afectó durante 2 años y tenemos el rojo, que es una variación de que afecta, que seca la semilla, la cuartilla, y lo cual prohíbe que la producción se venda al precio que el arrocero necesita. Pero esta semilla roja es consumible, solo que los molinos no la compran, porque como ya estamos acostumbrados a comer un arroz blanco en su totalidad, los molinos ya no permiten la compra de arroz rojo, como se le llama. Bueno, algo muy interesante que nos dijo el ingeniero que pertenece a Dignidad Agropecuaria, Roberto Botero, es que el 60% de las acciones que reciben arroz nacional es roba y florhuila. La verdad, estos son los pulpos que se tienen tomados a toda la producción nacional. Bueno, y como decía Natalia, pues lo último que dijo el defensor de Fede Arroz, lo que se busca con el agricultor es que se modernice y compre maquinaria. Bueno, esto es lo que dice Fede Arroz. Recuerden que si quieren seguir al tanto de este tema arrocero, no se olviden de visitar www.expresiondigitalucp.edu.com y busca el reportaje Un arroz que se quedó en bajo. Los dejamos con más temas. Hasta luego. Consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios para que alumbraras las noches.